flor de lis, flor de lis, dorada que nació en mi pecho y sin ser sembrada. Este bello emblema que a todos unió. Este bello emblema que a todos unió.